pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y hoy vamos a hablar de un disco excelente de pe a pa. Después dice que yo me pongo fundamentalista. Que es Spice World de las Spice Girls. Sí, salió en el año 1997, vendió 23 millones de copias y tuvo dos cosas muy importantes. Durante la gira de este disco, Jerry se fue de la banda. Una gran decisión, estaba en la cresta de la ola, el punto más alto, y se fue para hacer su carrera solista. Y fue el disco que desató la verdadera Spice manía. Sí, vino acompañado de la película. La película. Gran evento cultural. Yo no sé por qué en Artecinema, Multiplex y todas esas cosas no siguen pasando la película de las Spice Girls al menos una vez por semana. Y en televisión, tendría que estar más todavía en televisión. Un canal solo dedicado a repetir la película de las Spice Girls. Para torturar. Bueno, además estamos frente a un disco que es muy breve, porque tiene 10 canciones y dura menos de 40 minutos, un poquito más de media hora. El momento justo, el que te lleva a viajar en el bondi al laburo, a la facultad. Sí, lo podés escuchar todos los días varias veces. Yo no lo entiendo a la facultad. Como lo hago yo, ¿no? Y además era un desafío para las Spice Girls / sus productores, que tenía que probar que estas chicas podían cantar y cantar bien, además de cantar, y superar el disco anterior y ver si, y tratar de sostener la toda la publicidad que tenían alrededor y los contratos que estaban produciendo. La cuestión es que, al menos en mi opinión, lo lograron y se nota que las chicas pueden cantar, que logran armonía. Bueno, no sé si tenés algo para decir, que veo tu carita y es que como cantar pueden cantar, pero de ahí a que Victoria esté en la banda, perdón, yo ya tipo... Victoria es la Howie D. O la Yvonne de Bandana. La Yvonne, sí, es. O el de Rastas de NSYNC, que ni siquiera recordamos el nombre. O el de la Rastas de Mambrú. El negro de Mambrú. Por no decir la palabra con N. Todo lo ubicamos como el negro de Mambrú, nadie lo ubica como Emanuel. Bueno, además de que pueden cantar bien, y a pesar de que está Victoria, en este disco recorren una amplitud rítmica. De hecho, el hecho de que esté Victoria es el punto más bajo de la carrera de las Spice Girls. Sí. No del disco, de la carrera. Sí, de la carrera, incluso creo que de la carrera... No, es lo único alto de la carrera de Victoria, además de haberse casado con Beckham. Eso fue lo mejor que hizo. Y su marca de ropa creo que es muy buena. No, ahí me mataste. No, yo tampoco sé, pero tengo entendido que... La cuestión es que sí. Ahora estamos escuchando una canción muy buena de este disco que se llama Do It, en la que todas las voces están muy bien conjugadas, Luciana. In your face. Y... Yo solo quiero que queden claro que después me bardeás mi fundamentalismo por los Backstreet Boys, pero... Decís que este disco es perfecto, que bueno, lo único bajo es que es la presencia de Victoria, que es básicamente una mierda para la humanidad en general, no solo para las Spice Girls. Ahora vamos a escuchar Spice Up Your Life, primer corte de este disco y una de las canciones más conocidas. Cause con más pop que estás en los cielos. Este va a ser mi bloque preferido por el simple hecho de que vamos a hablar mal de la peor persona que habita este planeta, que es Victoria Beckham. Victoria Adams, en el momento, situémonos históricamente, estamos en 1997, era Victoria Adams todavía, una cualunque. Una intrascendente adentro de una de las mejores bandas de la historia de la música. No se comprende qué hacía ahí Victoria, qué aporte daba, porque... Tenía su Little Gucci dress. Como dice, como... Fíjense que lo intrascendente que era que hasta ella misma se ríe... Va, eso creo que es lo... Eso es otro punto alto de su carrera, creo. Que ella misma se ríe de ella misma en esa escena de la película. Pero hasta Emma Banton, que era la más pelotuda de la serie, de la banda, se ríe de ella cuando no sabe qué ponerse y le dice por qué no se pone su pequeño Gucci dress. Por cierto, les recuerdo que nuestro Facebook es www.facebook.com/pop, que estás en los cielos. Pueden mirar la foto que tenemos de portada, que están las Spice Girls. Y la cara de Victoria es... terrible. Incomprensible. Miedo. Se nota que debe haber sido la primera y última vez que sonrió, porque... Es la vieron sonreír y le dijeron, no sonrías nunca es más. Es tenebrosa. Pasa desapercibida porque la foto es barroca, de tan cargadas que están en vestuario y peinado todas las demás. Ella está obviamente de negro y muy sobria. Pero da miedo. Cuando jugábamos a ser las Spice Girls, perdón, era lo que jugábamos cuando éramos chicas, después siguió Bandana, nadie quería ser Victoria y todas queríamos ser Sherry. Y sí, sí, sí. No sé por qué Sherry conquistó tanto... Y porque era simpática, era linda, mucho rojo, y cuando sos chico, viste, el rojo es como el color más estimulante. Vos le sacudís algo rojo a un bebé adelante y te sigue con la mirada, si tenga 2 meses. Todos los días se aprende algo nuevo, señores. Pero bueno, Gary, que es a su vez, como dijiste, el punto más alto de los miembros de la banda. Te va a venir a buscar Lubertino si no hablas bien. Les miembros. En cuestión de género. Lex Mimbrus. La cuestión, bueno, Gary, como dijimos, colorada, y además lo más icónico de su imagen, además del colorado con los 2 mechoncitos rubios, es el vestido de Union Jack, de la bandera británica. Ese vestido se vendió por más de 41.000 libras, y por eso Gary tiene un récord Guinness al objeto, al vestido, a la prenda más cara de una estrella pop. Me sorprende que no, ese récord no lo tenga Michael Jackson. Me parece que como icono pop, tal vez la chaqueta o el guante podría ser. Bueno, pero ten en cuenta que Gary vino a ocupar el lugar de Lady Di. Las mujeres importantes de Gran Bretaña tenemos Margaret Thatcher, Lady Di, Gary, y ahora está como en una cosa medio... Después así. Me decís a mí, fundamentalista de los Backstreet Boys, leyó lo que acaba de decir esto. Ya está, me tengo que levantar e irme, tengo que hacer solo el programa. Es que es así. Además, es la única que tuvo una carrera solista bastante exitosa. Bastante escasa, pero con muchos éxitos. Yo solo recuerdo It's Raining Men. Pero también tenés Ride It, Mi Chico Latino. Mi Chico Latino, ay, por favor. Y otras canciones más, sí. Tuvo su auge. Sí, fue la que mejor carrera como solista tuvo. Porque, qué sé yo, de Mel C modos, fue súper intrascendente. Creo que no, nadie se enteró no. que tuvo carrera solista. Sacó muy buenos discos. Pero acá nadie se enteró, a eso voy. También, siguiendo con Gary, tuvo un momento trash muy importante y que la hace mejor todavía, que fue un romance con Robbie Williams, tapadísimo en drogas todo. El momento más drogón de Robbie Williams fue el momento más... Las estrellas pop se drogan. Sí, ¿sabes qué? Cuando me dijeron que las Spice Girls se drogaban, yo... Se rompió tu niñez. Sí, sí, sí, fue un momento crucial de mi niñez. Yo veía los videos y pensaba que estaban drogadas y era como... ¿Podemos decir que Sherry es la equivalente a Lourdes en Bandana? Por supuesto, sí. Por supuesto. Cuando estaba por salir Bandana, una vez vi, las semanas previas a que se decidan las 5, una publicidad en una hoja, en una página de una revista, en la que había caladas las siluetas de las Spice Girls abrazándose, pero que era muy obvio que era el pelo de Mel B o la intrascendencia de Victoria. y después salieron las bandanas. Tipo, y claramente. Yo me siento personalmente agredida por la intrascendencia de Victoria en este planeta. Me da bronca que una persona tan insulsa, porque esa es la palabra, sea tan millonaria, sí, y haya tenido una carrera tan exitosa. Dejen de convertir famosos a cualquier pelotudo, por favor. Es totalmente injusto, sí. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción sumamente británica, que es Stop. Tercer bloque de Pop que estás en los cielos. Así como teníamos a los dos polos, el de máximo positivo y el de máximo negativo, que eran Gary y Victoria. Victoria siempre negativo. Por supuesto. En el medio tenemos tres matices, que son las otras tres Spice. Sporty. Mel C. A ver si te la sabes. La otra es Scary. Mel B. Y Baby. Emma. Perfecto. Por un lado, ¿estás tomando examen, boludo? Por supuesto. ¿De qué se trata todo esto sino de verificar conocimientos en materia del pop? Entonces, cada una de las Spice está pensada, creo yo, para apelar a un público en particular, un segmento del área femenina, homosexual y por qué no masculina también. Y hay mucho hombre heterosexual que escuchaba las Spice Girls. No es que es, hay una banda de chicas, qué sé yo, no, llega mucho más allá porque es trascendente y trascendental. jamás podemos sospechar que era porque se ratoneaban. No, por supuesto que no. Sporty Spice. La rebanco. Deportista. No la banco. La peor vestida. La banco porque pobrecita, la vistieron como el orto toda su carrera. Sí. Están todas las otras super diosas y la otra le engancharon un jogging y unas zapatillas deportivas super llamativas. Pero hay que reconocerle varias cosas. Muy buena voz. Las canciones de las Spice Girls no son las canciones de las Spice Girls si ella no pega un grito. No, no. Pero acá, como fíjate, se nota que yo claramente pegué un grito. Nation acá de fondo en Too Much. Esa es la voz de Mel C. Además, muy elástica, famosa por la patada que hasta sale en el video de Viva Forever. Que es un hay una etapa de un disco que ya está pegando una patada. Este disco. ¿Cómo la cagaron en la repartija de personajes? Sí, pero un muy buen personaje es el de Scary Spice, Mel B. Derrocha onda esa mujer. Sí, tiene todo, es barroca. Tenía todo. Se hizo la alisada y yo no la reconozco más, no sé quién es. Me ponen a cualquier chirusa ahí que yo, si no tiene el afro, yo no la reconozco. Y si no tiene animal print y dorado, porque viste que en todos los videos está como desbordando de colores y agujeros y verde fluo. Bueno, siguiendo con nuestras chicas Spice, Sporty. Claramente ataca, va directo al público lesbiano. Al público lesbiano. Scary, el público étnico, digamos. Era muy grande en Inglaterra. Era en la que Unidos, metió la diversidad. Los mercados más importantes, la diversidad, por supuesto. ¿Y Baby? Yo no entiendo ese personaje. ¿A dónde va Baby? No se sabe, porque si decimos chicas sensuales, lo que sea, está Gary. Está muy sobrevalorada para mí, Emma. Emma, para mí canta bien. Pero me ha pasado que el otro día no sé qué programa de radio estaba escuchando y decían, no, está re buena. ¿Qué? Pero eso. Emma es intrascendente. Es un poco la idea de que están todas buenas. Cuando todas me indigno lindas. Me empiezo a comer las esas. Sí. Son todas lindas, todas lindo cuerpo. Emma es medio grandota, pero es muy bonita igual. Lo que tiene... ¿Que las chicas grandotas no podemos ser bonitas? ¿Qué me querés decir, pelotudo? No sé, después de declaraciones tuyas en otros programas que hemos hecho, como de ciegos haciendo cosas comunes por la calle, no tenés mucho... No le mucho tenemos miedo ni a nadie, ni a nadie. Bueno, Baby yo creo que apela al público infantil y infantiloide. Que si van a ver el DVD de las Spice Girls van a ver que era mayoritario. Ahora vamos a escuchar una canción que, en la que no canta Gary y que les vino como anillo al dedo cuando se fue. ¿Cómo se llama? Viva Forever. Every memory saved as seguimos con más pop que estás en los cielos. Recién escuchábamos Viva Forever, las Spice Girls, que me parece algo destacable de esta canción, que la grabaron con Pavarotti, ¿era? Con Pavarotti. Con Pavarotti y amigos. Las Spice Girls eran amigas de Pavarotti. ¿Cuánto habrá costado esa amistad? También es una canción muy interesante, porque no canta Gary, iba a ser el lado B de Never Give Up on the Good Times, que iba a ser el último single del disco. Y al haberse retirado Gary de la banda, dieron vuelta a las cosas e hicieron esta balada que justamente se trata de una despedida. Y, ¿Era el video ese raro? El video de los chicos en el bosque. Mucha droga había en ese video. Sí, mucha droga, pero estaba era, bueno. Era perturbador. Bueno. Los muñequitos en los que aparecían las Spice Girls, hechas muñequitos animados, eran sumamente perturbadores. Eran muy oscuritos. También era perturbador que arrancaran siendo dos y uno de los dos no solo no vuelva, sino que te da a entender de que nunca se vuelve a saber de él, porque queda metido en una cajita de las pelotitas. El lado oscuro del pop. El lado oscuro del pop. Como hablábamos cuando en el primer programa, que hablábamos sobre Shakira, que tenía antes letras más comprometidas, que en una habla del aborto. Mm. En el primer disco, creo que es. Sí. Bueno, las Spice Girls te hablan de un tema returbio en el video. Y te ponen frases en castellano también. Viva Forever, hasta mañana, dicen. Bueno, y ya que estamos hablando de los videos, este disco tiene muy buenos videos, o por lo menos divertidos. Esa copia trucha que hicieron de Larger Than Life con Spice Up Your Life. Pero tuvo una continuación en algunas partes de Too Much. Gary aparece como una cantante de los años 40. Ah, sí, recuerdo. Victoria aparece una especie de gatúbela en un lanzamiento espacial. Qué desgracia que aparezca Victoria. Qué mal que no se fue Victoria, ¿sabes lo bien que les hubiese ido? Más plata para dividir entre menos. Es redondo. Pero igual para mí, yo creo que, yo ya lo dije antes, yo creo que Jerry lo hizo bien. Se fue en la cresta de la ola, así como le pasó a Justin Timberlake, y también lo intentó hacer Nick Carter. Nick Carter le fue como el orto. Allí está Justin Timberlake, sabemos como que... Como corresponde. Y a Justin Timberlake... Uno cosecha lo que siembra. Le fue fantástico, es el día de hoy que no hay una persona que le caiga mal a Justin Timberlake. Y todos lo amamos y esperamos que venga algún día a la Argentina a tocar. Al programa también, ni hablar. Otro video que iba a suceder, pero no sucedió justamente por la retirada de Gary, es el de Never Give Up on the Good Times. Gran tema, me re gusta. Es un muy buen tema, está buenísimo. O sea, hubiese dado pie a un quinto single incluso, creo. Y mantener el récord, digamos, de las Spice, de tener todos sus singles número uno en Inglaterra. Salvo uno, creo que es Too Much. Todos fueron número uno. Incluso Viva Forever. Incluso Viva Forever. Sobre todo Viva Forever. La retirada. Me parece que el disco. O para el Día del Amigo, una cosa así. Muy golpe bajo todo, pues. Por supuesto, hay que aprovecharlo. Pero digo, me parece que el disco tiene mejores temas que Viva Forever. De hecho, Too Much me parece un mejor tema que Viva Forever. Bueno, Too Much es la canción de las Spice Girls, que me enteré hace poco de eso. Que fue más exitosa en Estados Unidos. Y es más pop estadounidense. Sí, pero es extraño que incluso fue más exitosa que Say You'll Be There o Wannabe. Fue un hit bailable incluso, Too Much, que es una balada. Bueno. Y ya que estamos hablando de los videos, me parece que es importante destacar que las Spice Girls fueron más lejos y tuvieron una película. Una muy, muy, muy buena película. Y acá Marcos está exagerando por fundamentalista. Para mí lo peor que hicieron las Spice Girls fue esa película. No solo fue esa es película, totalmente inconsistente, sino que fueron que las personas que establecieron las plataformas en las mujeres. Que se siguen usando el día de hoy, que están muy de moda. Volvieron, sí. Es un horror. Sí, sí. Y además a mí siempre me dan la sensación de que es incómodo. Es incómodo. Porque son todas chatas. Las Spice Girls tenían taco encima porque eran muy petizas, parece ser. Pero son chatas, duras, altas. Allá no por mis 13 años tenía unas ojotas con esa altura de plataforma de 47 Street. Sí, y sí, era re incómoda, sentías como que estabas pisando algo raro. No sé, era horrible. Qué mierda seguir las modas cuando uno es chico. La película también es sumamente inverosímil en ciertas cosas, como por ejemplo el tamaño del colectivo en el que viajan ellas. Que de afuera parece un colectivo normal, de dos pisos, sí. Pero cuando entras es un estudio de cine. Sí, sí, tienen un pasillo muy ancho, las cada una tiene su rincón. Digamos, el rincón de cada una, tuneado con el look de cada una, tipo una hamaca para... La hamaca para Emma. Claro, me acuerdo solo de la hamaca, Yo me acuerdo de eso y del Little Witchy Dress. Pero bueno. Habría que investigar por ese lado. ¿Qué tenía Mel C, pobrecita? ¿Pesas? Sí, tenía pesas. ¿Tenía pesas? Tenía pesas. Recuerdo una escena en la que está haciendo pesas. Vamos a cerrar este bloque yéndonos a una de las canciones que comentamos. La que no fue. El single, el hit que no fue. Never Give Up on the Good Times. Estamos en el último bloque de Pop que estás en los cielos, programa dedicado a Spice World, de las Spice Girls. Antes de que sigas, quiero decir algo. Es una gran frustración, me generó una gran frustración cuando me di cuenta que las Spice Girls, a diferencia de lo que yo pensaba, no bailaban. No, no bailan, es pura cámara. Pura cámara que se acerca, que se aleja, que flashes y ellas mueven el pelo y sonríen y sumen la cara y los brazos sacudiéndose. Incluso Bandana, que bailaba poco, bailaba más que las Spice Girls. Había plano abierto en los videos de Bandana. Cuando me di cuenta fue una gran frustración, era así como el día que me di cuenta que en Wannabe, si quieren pónganlo en YouTube, ninguna usa corpiño y se le marcan los pezones a todas. Es un poco fuerte, pero sé que en los 90 también me pasaba mirando Friends, Rachel a veces de repente... No tenía corpiño. Pero sí, no bailan, mueven el torso, los hombros, los brazos. Qué patriarcal que sos, promoviendo el uso del corpiño y oprimiendo a las mujeres. Yo ahora estoy grabando el programa sin corpiño, así que no me podés decir eso. Yo también estoy sin corpiño. Las Spice Girls fueron siempre un gran producto. La Spice Manía le dio mucha, pero mucha plata a Virgin. La que cerró, la que se fundió después de que dejaron de sacar discos y se terminó el contrato. La canción que estamos escuchando es la canción que usaron, que las Spice Girls grabaron para una publicidad de Pepsi que se llama Move Over Generation Next, que es el eslogan de Pepsi en ese momento. Pero no solo eso. De las Spice Girls hubo un juego de PlayStation, lo que ya llamamos una película. Muñecos, tazas, comida, zapatos, relojes, gorras, lapiceras, todo lo que se les ocurra podían tenerlo con el logo de las Spice Girls. Y entre 1996 y 1998, esto da una pauta de lo grandes que fueron comercialmente, facturaron $800 millones solo en merchandising. Y ellas existieron desde el 95, 94 hasta el 2000. E hicieron la gran George Lucas que factura con el merchandising de Star Wars desde hace años. Sí, es tremendo. Pero una cuestión que importa sobre las Spice Girls es que además de ser un gran producto, saben cantar y pueden cantar bien. Lo decís como si de todos los artistas que venimos hablando no cantaran bien y son solo un producto bonito. No digo nada sobre los Backstreet Boys, pero la verdad es que cuando una banda como esta va a sacar el segundo disco, siendo tan superficial todo en el primero y alrededor de ellas, nadie espera que cante mejor que el anterior, ni que experimenten con nuevos géneros musicales, ni que se luzcan haciendo lo que hacen. Igual me parece Tienen grandes productores, eso siempre ayuda. Me parece muy interesante cómo estás evitando la caída de las Spice Girls. No estás hablando de cuando sacaron el tercer disco sin Sherry, que sacaron ese corte horrible que fue Holler, que estaba la negra con el pelo alisado, que no se sabía si era ella o era otra, que ya había tenido un hijo con Eddie Murphy. Estaba Mel C rubia. Ay, qué horror. Pobre, la cagaron. Victoria también rubia, creo. Victoria tan 2000 todo. Sí, en esa época en la que todas las morochas querían pasarse a rubias y a nadie le quedaba bien. No, porque se nota. Sépanlo, todas las que escuchen, se nota que no son rubias. Y queda mal. ¿Y esto saben por qué lo decimos? Porque no estamos cara a cara. Ahí capaz que rugaríamos. A menos que Lourdes venga al programa y le vamos a decir que el rubio a ella sí le queda bien. Porque Lourdes es rock. Es como Debbie Harry, es la Debbie Harry argentina para mí. Pero como decía, llegó un momento que no podían caer más bajo. Porque eran cuatro, el disco ese fue un fracaso estrepitoso. Eran cuatro. Repito, y ni siquiera Mel B había tenido un hijo con Eddie Murphy, que no me parece un dato menor, me parece un dato sumamente relevante. ¿Sabes qué? En Gente Sexy hicieron un ranking en el que pusieron un tema de las Spice Girls, un follow ranking, y hablaban de cuál de las Spice Girls era bot sí o bot no, como a cuál se le da y a cuál no. Y Mel B fue descalificada por haber tenido un hijo con Eddie Murphy, que después de eso no hay bot sí. Como corresponde, me parece que bien discriminarla, apartarla, para que aprenda que no hay que tener un hijo con Eddie Murphy, no hay que darle cabida a Eddie Murphy, por favor. ¿Bajo cuántas drogas estaba para decir, sabes qué? Vamos a garchar a Eddie Murphy. Yo la verdad que, te juro, no lo explico. Más allá de que Sherry había tenido un romance con Robbie Williams y después tenés a la negra que tuvo un romance con Eddie Murphy. Pero un romance con Robbie Williams está buenísimo. Por eso, tenés... Amalia Granata, no tendríamos a Amalia Granata sin los romances con Robbie Pero Williams. Pero por eso mismo digo, estuvieron... Amalia Granata es nuestra Getty. Estuvieron... No Lourdes. Estuvieron en el mayor punto con Sherry saliendo con Robbie Williams y después en su peor momento tenían a la negra saliendo con Eddie Murphy. ¿A quién? A Mel B, alias está la negra. Bien. Bueno, vamos a ir dando cierre a este programa. Mi nombre ha sido Marcos. Mi nombre sigue siendo Luciana. Y para despedirnos vamos a escuchar el tema de cierre del disco. Escuchen qué joyita. The Lady is a Bump. Hasta el próximo programa. Chau. Kick some ass. Doctor, no, this girl's got class. Charlie's Angels, girls on top. Handbags, heels, their pistols rock. Baby lover, soul glam queen. Sing the blues, a love supreme. Sixties Twiggy set the pace. Way back then she had the face. That's all in the past. Legends built to last. But she as far as we know. Norma Jean had a 7-year itch. Some like it hot to a fever pitch. Sandy, Danny, summer love. Pink ladies, T-bus, the moon above. That's all in the past. Legends built to last. But she's got something new. She's a power girl. In a 90s world, she's a downtown swinging dude. Cause the lady is a bump, she's a vixen, not a champ. She's a da da da da da da da. Come on, fellas, play your bets. Cause you ain't seen nothing yet. She's the talk of the town, she's the best. Yes. Scary, baby, ginger, posh, sporty. Thank you very much. Pop, que estás en los cielos. Ya había demasiados programas de rock.